1:06 de la tarde, y continuamos con nuestro programa. Vamos a, tenemos en la línea telefónica al profesor Taylor Rodríguez. Taylor Rodríguez es director de la biblioteca en Palavecino y también profesor, doctor en historia. Bueno, Taylor, nuestro saludo. Buenas tardes, camarada. Le habla Taylor Rodríguez, que es cronista oficial del municipio de Palavecino. Ah, exactamente. Estoy hablando como vecino de esta ciudad. Vivo aquí a 4 cuadras de la Plaza Bolívar, sector Pueblo Nuevo. Tenemos ya para 48 horas sin servicio de agua blanca. Todo lo que es sector de San Genaro, Pueblo Nuevo, donde yo vivo, sector Las Acacias, y eso se extiende hasta la parte norte, hasta la calle 9, sin servicio de agua desde hace casi 48 horas. Las bocetas están full y no tenemos respuesta alguna. La hidrológica del estado, profesor, le ha indicado a los vecinos por qué es la falla. Muy buena pregunta, camarada. Esta tarde mi esposa está invitando a una reunión a los directivos del Consejo Comunal para que se pronuncie. Los consejos comunales no se pueden invitar solamente a la bolsa de comida. Correcto. Lo que significa también, hay gente que también quema la basura en horas que no se deben quemar la basura. La basura para eso está el aseo, pues la recoja. Hoy hay sonidos que a veces también de madrugada ponen sonidos alto volumen. A los vecinos hay que enseñarlo, hay que educarlo con buenos ejemplos, sin violencia. Y en este sentido, es importante que el Consejo Comunal se pronuncie al efecto de que nos restablezcan el agua cuanto antes. Si es que hay problemas técnicos, cuáles son varios que ocurran, bueno, para eso también están los tanques cisternas. Hay un plan de contingencia. ¿Cómo claro. Se las han arreglado, Taylor, por ejemplo? No lo han arreglado. Desde ayer a las 9 de la mañana bajó el volumen de servicio de agua blanca y ya tenemos 48 horas sin servicio de agua. Sin servicio de agua. La asamblea de esta tarde es donde, Taylor, bueno, ¿y a qué hora? Mi esposa llamará a camarada Edgar más tarde para avisar entonces, porque se está promoviendo que sea esta tarde. Se hace en el sector La Canchita de Deporte, que está aquí en la calle El Matadero, una cuadra donde yo vivo, en la calle, entre la calle 2 y la 3. Chévere, si nos precisan el dato, podemos utilizar lo que nos queda del espacio para promover la invitación. Taylor Rodríguez. Ok, bueno, camarada, muchísimas gracias. Gracias, camarada. Gracias al doctor. Yo conocí a través de la camarada Blanca Romero cuando estaba el doctor Hugo Herrera de presidente del consejo. Así es. Bueno, de esa época lo conozco. Bueno, gracias, Taylor. Gracias. Y para nosotros es un honor tener a Taylor Rodríguez como un usuario y un participante permanente de este espacio de A Diario, ¿no? Con el cual podemos conversar muchos temas. Vamos a preparar alguna actividad para que conversemos sobre esos temas. El cronista del municipio Palavecino. Cronista del municipio Palavecino. Bueno, 48 horas sin agua. El llamado es a la hidrológica. Y bien atento, vamos a estar atentos a ver si nos llega la invitación para la asamblea de esta tarde. Pero entonces, acá con nosotros en el estudio tenemos los segundos invitados. Franklin, le presentamos como corresponde. Hoy en A Diario nos acompaña. Pero están con nosotros Luis Pereira, Luigi, vocera trans de los trans a nivel nacional por el Consejo Nacional de los Movimientos Sociales. Es el del movimiento de la sexodiversidad. Y también está Jesús Elías Gutiérrez, vocero regional del Consejo. Bienvenido, bienvenida a Diario. Gracias, Freddy. Gracias, Edgar, por una vez más abrirnos las puertas de la radio y de su programa, que es algo para nuestra comunidad, si así se puede llamar, ventajoso en la manera de querer nosotros expresar el conocimiento y la y la estigmatización que nosotros venimos rompiendo desde que el comandante Chávez asume dentro de su plan de gobierno en el proyecto Simón Bolívar, reconocernos legítimamente como ciudadanos e invitar a todas las instituciones y todos los funcionarios públicos dependientes de la nación a abrir escenarios de debate con el tema de la sexo, género, diversidad. Hoy me acompaña acá el compañero Elías. Él es vocero regional del Consejo por los Movimientos Sociales, que es una organización que viene aglutinando de alguna u otra manera todos los movimientos a nivel nacional. Bienvenido, Elías. Bienvenidos a Diario. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que este es un espacio muy acorde para comenzar a hacer el debate necesario, como quien dice, de las experiencias que tenemos, también los demás movimientos sociales que hemos sido históricamente invisibilizados. No solamente ha sido el movimiento de mujeres, que también ha tenido una ardua lucha, sino que la comunidad sexo, género y diversa, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, hemos luchado por lo que para otros es un derecho desde el momento del nacimiento. Es importante que estos espacios desde la revolución se abran para comenzar el debate. Desde ahí parto para agradecer y a todas las personas que se mantienen atentos y atentas al programa. En la semana hubo varios titulares, hubo importantes sonidos, y es que se puso sobre el tapete uno de los principales problemas con la sexogénero-diversidad de la sociedad moderna, que tiene que ver con la homofobia. ¿Cómo se vive eso en la región, en la ciudad, en el país? De alguna manera, ya ustedes lo decía Jesús Elías, han salido de lo invisible que eran y dijeron como comunidad, aquí estamos nosotros y merecemos respeto. ¿Cómo se vive eso acá en la ciudad y en el estado? Fíjate, la homofobia es algo de si lo vemos del punto de vista personal, es la primera discriminación al nosotros como seres humanos reconocernos nuestra orientación o nuestras preferencias sexuales. Es la primera lucha que la que tomamos nosotros desde lo más interno como tal. Y a medida pues que nos vamos formando, vamos instruyendo y nos vamos reconociendo como seres humanos, venimos rompiendo pues con ese tabú. Dijera el comandante Chávez en uno de sus pensamientos, la homofobia de por sí es un pensamiento contrarrevolucionario. Es algo que vivimos a diario, es la falta de reconocimiento del otro y de la otra, porque bueno, simplemente somos diferentes a un patrón de conducta que está aprendido por la sociedad y que se ha vuelto norma. Que eso va desde el sistema patriarcal, que también nace de un sistema capitalista, el cual como revolución bolivariana y plenamente chavista tenemos que ir en contra, y también tenemos que desligarnos entonces de esos patrones heteronormados de rechazar al otro o a la otra porque no tiene la misma preferencia sexual. Pero es algo que vivimos de manera cotidiana, es algo que simplemente tiene que ver con nuestra propia expresión de género. Las personas que, entre comillas, homosexuales, que son femeninos, que tienen rasgos que históricamente han sido asignados a las mujeres, siempre hemos vivido rechazo, discriminación, así sea desde la mala mirada, desde el maltrato al momento, desde incluso las instituciones públicas cuando nos reciben, que eso lo dirá la compañera mejor que yo, el rechazo directo simplemente a nuestra presencia. ¿Es un problema solo de preferencia social o hay otras cosas? ¿Cómo podemos con ustedes descubrir este tema? O sea, yo creo que es algo bastante complejo porque la sociedad siempre ha jugado una doble moral respecto a ello, que siempre, como dicen en los barrios, el que tiene plata es uno y el que no es otro. Siempre hay un rechazo mayor para el chamo que es del barrio, el que sale desde abajo, el que no tiene el dinero para aparentar, el que no tiene dinero para ir a la discoteca todos los fines de semana, que es parte de los patrones que nos ha impuesto el sistema capitalista, de que tenemos que ser los que bebemos, los que rumbeamos, los que nos compramos ropa nueva carretico, quienes no asumimos esa postura desde lo ideológico y quienes no lo han logrado hacer desde lo económico, aunque no han logrado desligarse de todo eso, también han sufrido vejaciones, han sufrido rechazos por el mismo sistema. Y es algo bastante complejo porque incluso estamos viviendo una sociedad endomofóbica en la que los mismos homosexuales, lesbianas, trans, hay un rechazo entre nosotros mismos porque, bueno, nacimos y crecimos en un sistema patriarcal que nos enseñó a rechazar. Así que la mayoría lo que intentan es lucir lo más, entre comillas, normal posible, lucir lo más heterosexual, y entonces cae a hacer un rechazo al que parece menos heterosexual, porque, entre comillas, está dañando la imagen de un colectivo, de un movimiento, de un grupo. Eso también ha afectado bastante. Hay un proceso de discriminación y de reconocimiento. ¿Qué pasa con el artista que se reconoce homosexual y desde los medios de comunicación lo apremian por el valor que tuvo, cuando discriminan entonces al chamito del barrio que comienza a descubrir su sexualidad a través de diferentes prácticas, o a la compañera trans que está comenzando un proceso de transformación, cómo comienzan a burlarse a través de los programas de comedia, cómo comienzan los titulares a la discriminación y a la satanización de las personas sexogénero diversas? Pero bueno, el artista que tiene plata, el famoso, el que se lo entra en novela, o el cantante que está de moda, si lo hace, hay que aplaudirle y hay que reconocerle el valor que tuvo. En cambio, el que está chambeando en el barrio día a día, ese es el que discrimina. O sea, es un problema político, ¿no? Y de clase. Bien lo decía Simón de Beauvoir, lo personal es político. Ahí caemos en todas las maneras de relacionarnos con el otro y con la otra. Todo lo que yo hago es personal y es político, porque en el momento que yo me invisibilizo, en el momento que quiero tratar de fingir ser heterosexual o que me vean heterosexual aunque mis prácticas sexuales no lo sean, ya estoy asumiendo una postura política en contra de la homosexualidad de una manera visible y pública. En el momento que transgredimos esa barrera de la que nadie habla, nos visibilizamos, hacemos, sentimos de manera diferente y nos expresamos de una manera diferente, ya ahí estamos teniendo una postura política diferente en la que nos mostramos que hay que visibilizar, porque es algo perfectamente normal y natural. Luigi, los conocemos y a Jesús también nos hemos encontrado en distintos espacios, en el mundo cultural, militan en las filas de la revolución. Y como es político, yo preguntaría, o sea, sin hipocresía, ¿cómo se vive entonces desde la sexo, género, diversidad en las filas revolucionarias? ¿Es igual que en otro lado? Sin tapujo. Fíjate, nosotros y nosotras, las diferentes definiciones o orientaciones sexuales que hacemos vida en la comunidad LGBTI o la comunidad sexo, género, diversa, hemos venido de alguna u otra manera encontrándonos a matriz o a raíz del llamado que nos hiciese el comandante Chávez en visibilizarnos ante la sociedad. Es de ahí de donde parte la ideología de si te lo puedo tomar a término personal. Hay una persona o hay un plan de gobierno en las políticas públicas que nos está reconociendo. Es de manera de nosotros, ¿verdad?, responsablemente irnos aglutinando en formación, en organización, para así lograr los objetivos que en sí busca la comunidad sexodiversa. Te podemos hablar en el término constitucional, que ahorita queremos también tocar el tema con respecto a la constituyente, que es que la... nosotros venimos trabajando, a pesar de que la constitución nace de la revolución, venimos trabajando con un código civil cuarto republicano y obsoleto, porque si nos vamos al artículo 44, y aquí el compañero Elías tiene un poco más de conocimiento con respecto al tema, que el código civil reconoce la unión o el matrimonio entre hombre y mujer, pero no menciona nada con respecto al reconocimiento de la unión civil o el matrimonio civil igualitario con respecto a las personas del mismo sexo. Entonces creo que el compañero Elías, pues con respecto incluso hace tiempo atrás ya se interpuso pues un documento ante la fiscalía, ante el tribunal, para buscar reforzar el fallo que en su momento plantearan a favor de la comunidad sexodiversa. Bueno, en ese sentido con tu pregunta, hay dos maneras de verlo. Primero, desde los grupos base, cuando hablamos de los colectivos donde hacemos vida. Es bastante difícil, es arduo ganarse el puesto a pulso, porque es el hecho de que hay una imagen generalizada, bastante banalizada del homosexual, de que, como te dije, nada más es para ir a rumbear, comprar cosas, una imagen bastante vacía, y es difícil ganarse el puesto con los compañeros, sobre todo con el machito de izquierda, que todavía tiene todas esas discriminaciones y rechazos sociales pequeño burguesas bastante instaladas. No importa que del barrio que venga, la comunidad que venga, es parte de la cultura patriarcal que todavía mantenemos y que todavía es hegemónica, acompañada con el sistema capitalista. Así que en la manera como nos relacionamos dentro de los colectivos es bastante difícil. Yo creo que por eso se nos ha complicado, se nos ha hecho cuesta arriba transversalizar la lucha en movimientos mixtos, y al igual que los movimientos de mujeres hemos terminado, como quien dice, reculando y pasando a colectivos de base que también respondan a nuestras propias necesidades. Por ejemplo, pertenezco a la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria ASDRE a nivel nacional, que somos un movimiento, un colectivo sexo género diverso. Ya ahí hay una manera de poder encontrarnos con el otro y con la otra que tiene las mismas expresiones que nosotros, que tiene la misma identidad, que es mucho más fácil relacionarnos, porque hay esa barrera ideológica con el compañero, incluso a veces con la compañera, que milita en los espacios mixtos. Y como decía la compañera Jal, dentro de los procesos ya de la revolución, no tanto de base, sino dentro de la institución, también es difícil, porque sigue habiendo el mismo rechazo cultural e histórico que tenemos. Bien lo decía, a través de la Asociación Civil Venezuela Igualitaria, a la cual también pertenezco y soy vocero del Estado Lara, hace poco introdujimos las adhesiones a la demanda de nulidad al artículo 44 del Código Civil. Bien lo decía la compañera, es bastante obsoleto, todavía tiene bastantes cosas que hay que es necesario reformar, y pedimos la nulidad del artículo 44 en particular porque es el que habla del matrimonio civil y defiende y protege esa figura a través de un solo hombre y una sola mujer, lo cual no permite que hayan dos hombres o dos mujeres dentro de esa misma figura, lo cual argumentamos va en contra de nuestra Carta Magna, va en contra de la Constitución. El derecho es progresivo al haber otros países, sobre todo en América Latina, que han suscrito procesos revolucionarios como Argentina, como Brasil en su momento, que también han apoyado la figura de matrimonio civil igualitario. Tenemos que hacerlo también como país, aparte que es un derecho que tiene que ser transversal, que es un derecho de todos y todas. Si el compañero heterosexual lo tiene, yo también lo tengo que tener, quiera o no quiera casarme, pero es un derecho y es inherente a si yo lo quiera ejercer o no lo quiera ejercer. Ha sido una relación amor-odio con el Estado, suscribimos un proceso revolucionario y profundamente chavista, pero también hay que, sin caernos a pasiones, hacer los debidos llamados de atención a la figura del Estado, al compañero presidente Nicolás Maduro Moro, a los distintos ministros y ministras, de que hay que hacer un proceso de inclusión mucho más amplio, de que hay que comenzar a legislar a través del derecho y a través de el reconocimiento de las diferentes expresiones y figuras. Hay una oportunidad planteada en el país, en la República. El presidente Nicolás Maduro ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente precisamente para reordenar, reconstruir la República, transformar el Estado, modificar lo que haya que modificar precisamente para avanzar y profundizar la revolución. ¿Cómo se ve el movimiento LGBTI de cara a esa convocatoria que ha hecho el presidente Nicolás Maduro? Las distintas organizaciones nos hemos juntado en los espacios que han sido priorizados por el compañero Elias Agua, que ha sido el responsable de la constituyente. Lamentablemente, tanto los movimientos de mujeres como los sexos neurodiversos hemos sido nuevamente invisibilizados, no hemos sido un grupo principal para trabajar el tema, sino que volvemos a ser un eje transversal. Y es difícil transversalizar cuando estamos en el hecho del homosexual que es campesino y está con los grupos de campesinos discutiendo la constituyente y necesita incluir sus propios derechos, pero entre 100 personas que están en la asamblea, que esas 100 personas tienen el problema de cómo hacer que la ley de semillas se aplique, por poner un ejemplo, y no es prioridad hablar de ese único compañero que asistió a la asamblea, es difícil hablar que de verdad va a haber un reconocimiento significativo de nuestra comunidad, ya que seguimos siendo transversal, que es una manera de diluirnos, por así decirlo. Por lo menos desde la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria, en los diferentes estados donde hacemos núcleo, lo que estamos empezando a hacer es organizarnos y hacer nuestras propias asambleas constituyentes y comenzar a discutir los temas que ya trajeron a la palestra para hablar del referéndum, para hablar de la constituyente, y comenzar también a incluir nuestras propias propuestas, porque aplaudimos la iniciativa del compañero presidente y también suscribimos varias de las propuestas que han hecho y hemos trabajado en enriquecerlas, pero también necesitamos que se nos visibilice y que se nos reconozcan los derechos que históricamente se nos ha lesionado. Bueno, Elías y Jade, me permiten, hay una situación bastante difícil, se está viviendo en el INTI, en este momento está siendo atacado el INTI por los fascinerosos fascistas paramilitares que allí se agrupan. Y vamos a oír la declaración de la jefa de asuntos legales del INTI. Aló, hola, ¿cómo estás, amiga? Buenas tardes, camarada, ¿cómo estás? Bueno, ¿tu nombre es cómo es? Lorena López. Instituto Nacional de Tierra. Lorena, ¿cuál es la situación que se está presentando en este momento en el INTI? Bueno, actualmente las instalaciones tuvieron que ser evacuadas, todo el edificio. Acuérdense que nosotros aquí hacemos vida a varias instituciones del Estado, Mercal, la gente de Misión Nevado, el Instituto Nacional de Tierra, Ciara, o sea, y desde la mañana un grupo muy minúsculo de porfía que ha estado recurrentemente atacando nuestras instalaciones se concentraron en la esquina de la Sucre y empezaron a atacarnos con bombas molotov, piedras, cauchos quemados. Actualmente nos encontramos un grupo aquí de la institución, de todas las instituciones hermanas, haciendo el resguardo de nuestras instituciones, porque desde luego que no vamos a dejar que nos ataquen nuestras instituciones. Aquí seguimos en pie de lucha. Nuestra propuesta siempre es la paz y el llamado siempre es a la paz, pero queremos que el pueblo sepa que no estamos dispuestos a dejarnos quitar nuestros logros. Y pues nuestras instituciones que hacemos vida aquí en esta sede, nacimos en revolución y queremos seguir en revolución, y no estamos dispuestos. Es un grupo minúsculo que apuesta a la violencia, que están llenos de odio, porque habría que estar aquí en este momento para escuchar las consignas que este grupo de jóvenes, porque lo más triste es eso, que son jóvenes, gritan en contra de nosotros, ofensas que no tienen ningún sentido y ningún argumento. Entonces nosotros aquí, resistiendo al ataque, no vamos a dejar nuestras instalaciones solas, no estamos dispuestos a dejar que nos quemen y nos sigan dañando nuestras instalaciones, porque nosotros somos unas instituciones que nos debemos al pueblo, y este grupo no nos va a intimidar y mucho menos hacernos creer que estamos en el camino errado. El camino correcto ya lo escogimos y seguimos así en rumba, con el morral de estar encima, luchando por defender nuestros logros, compañeros. Y, mire, bueno, y la presencia de la Guardia Nacional. El llamado sigue siendo eso. Mira, efectivamente son un grupo que no llegan a un grupo elevado de 50 chicos, menores de edad, me atrevo a decirlo, pero muy violentos, son un grupo muy violento. Los Guardias Nacionales solamente tenemos en este momento un grupo de 10 compañeros que han sido los por turno quienes se han resguardado nuestra institución desde que sufrimos el primer ataque. O sea, es un comando que siempre está aquí resguardando. Yo acabo de hablar con uno de ellos y me dice que han comunicado a sus autoridades, a los superiores, que necesitan refuerzo porque los chicos ya han avanzado un poco más. Ellos empezaron en la Sucre, pero ya están, en este momento están enfrente de nuestras instalaciones por la Avenida Libertador. Entonces el llamado es ese, el llamado es a que los grupos, los cuerpos de seguridad vengan aquí a resguardar nuestras instalaciones, a proteger, porque de verdad el temor ha sido eso, el temor a que nos agredan, a que nos sigan dañando, porque en este momento pues el personal tuvo que ser retirado. Pero aquí queda un grupo de personas que no estamos dispuestos, compañero, a abandonar la lucha y a abandonar el resguardo de nuestras instalaciones. Pero como creemos en la institucionalidad y creemos en la paz, y el llamado de nuestro camarada presidente Nicolás Maduro ha sido ese, nosotros dejamos que los cuerpos de seguridad pues actúen según la norma, según las reglas, según lo establezcan nuestras leyes, pero sí pedimos que pues en lo posible sea la presencia de más funcionarios. En este momento están llegando, compañeros. Estoy asomada por una de las ventanas y bueno, está llegando un convoy de la Guardia de orden interno, y bueno, gracias a Dios las autoridades atendieron nuestro llamado. Bueno, muchas gracias, Lorena, por mantenernos informados, pues estaremos en contacto para cualquier situación que se presente allí en esa parte del Barquisimeto. No, bueno, agradecidos por el espacio y aprovechar de la oportunidad para seguir haciendo el llamado a nuestro pueblo, camarada, de que el camino correcto es la paz, y nos enrumbamos ahora en este camino constituyente para que toda la población venezolana, los que creemos en el proyecto de revolución, los que nos adversan, nos sentemos y aprovechemos este espacio, esa figura que nuestro máximo líder Hugo Chávez nos dejó en nuestra constitución, para sentarnos y ahí poner las reglas y poder alcanzar la paz, que es el principal fin de nuestra propuesta constituyente. Muchísimas gracias. Bueno, constituyente es paz. Estás en sintonía de A Diario, la mejor revista informativa y de opinión. Por Flor FM, sonamos por ti. Bueno, nosotros continuamos acá en el desarrollo de esta conversa por demás interesante con Jesús Elías Gutiérrez, vocero regional del Consejo. Jesús, no me lo he aprendido, el acróstico, la cosa, ¿cómo es que se llama? El espacio, el colectivo. Ah, bueno, aparte del Consejo, estoy en la Alianza Sexo Género Diversa Revolucionaria y en la Asociación Civil Venezuela Igualitaria. Y con Luigi Pereira, con quien se habíamos conversado en otros momentos, en otros espacios, estábamos en el tema del debate constituyente. Ustedes manifestaban que nuevamente fue invisibilizado el tema de la sexo género diversidad, pero de alguna manera asumían la convocatoria en el tema de la comprensión del momento político que vive el país en estos momentos. Bueno, ya nos quedan pocos minutos, tenemos que cerrar la conversación y seguir desarrollando el espacio, pero no quisiera despedir sin que antes nos indiquen espacios de conversa, convocatorias a asamblea, espacios de encuentro, actividades de formación, redes sociales, y que entusiasmen de alguna manera a la población heterosexual a comprender y a debatir estos temas que de alguna manera han sido duros para el tema de la sociedad. Bien lo señalaba Jesús Elías, cómo se la viven a lo interno de la militancia en el seno de la revolución, y no podemos asumirlo nosotros de la misma perspectiva. Creo que tenemos que asumirlo desde una pedagogía política totalmente distinta, pero también para aquellos compañeros o compañeras que de alguna manera se sienten identificados con esta militancia y con estos temas, a que militen y asuman la organización desde la perspectiva revolucionaria y con clase. Bueno, sí, fíjate, si vamos a los términos de encuentro, podemos empezar de que después de haber solicitado ante el Consejo Municipal Bolivariano de Iribarren, pues se aprobó ayer en una sesión de Cámara el derecho de palabra a los movimientos diversos para hacer las propuestas o llegar a los acuerdos y solicitudes que se han hecho mediante a esta institución, que lamentablemente pues creemos nosotros y respetamos pues la mentalidad de cada compañero, de estos camaradas que fueron presidentes pasados del Consejo Municipal, le dio como temor asomar la propuesta para la discusión por ser señalados o estigmatizados. Gracias a Dios la compañera Teresa ha abierto el compás y ha tenido un poco más de aceptación con respecto al movimiento y a las discusiones que se van a elevar ahí en ese derecho de palabra que tenemos planteado, Dios mediante, para el 30 de este mes. Hicimos el hincapié de solicitarlo. Lo queríamos era obtener para el pasado martes, el 16 de mayo, ya que el miércoles 17 fue Día Mundial de la Lucha por la Discriminación, y pues lamentablemente no se pudo lograr, pero nunca es tarde para ejercer los escenarios, pues. Jesús, redes, espacios, convocatorias, agenda del movimiento sexo género diverso, la comunidad LGBTI. Y la I me la aprendí porque Jade me dijo que ahora era la I al final. Bueno, pueden contactar también a través de la página de Facebook ASDRE, también Venezuela Igualitaria Lara, por ejemplo. Tenemos conversatorios, cineforos, espacios de encuentro todos los meses. Por lo menos vamos a tener este miércoles un cineforo con 3 cortometrajes, uno latinoamericano, hablando en el mes contra la discriminación por orientación sexual o identidad sexual, que como decía la compañera Jade, fue el 17, el día contra la homolesbobitransfobia. Tratamos siempre de generar distintos espacios de encuentro, de debate, de discusión, incluso en espacios donde podamos encontrarnos, no solamente discutir, sino también conocer que hay unas realidades parecidas a la de nosotros o la de nosotras, y que es necesario que nos juntemos entre iguales para luchar, como se trabaja nos enseñaron desde los bloques rusos a hablar del bloque de oprimidos y oprimidas, porque seguimos siendo parte de la misma sociedad, pero tenemos necesidades particulares. ¿Dónde se van a dar la proyección de los cortometrajes? 2:00 p.m, Museo de Barquisimeto, que es un espacio que siempre ha estado abierto para nosotros, y le agradezco mucho al profesor Martín, que es el director del museo, que siempre ha estado presto a cedernos los espacios para las actividades. ¿Eso va a ser cuándo? Este miércoles de la semana entrante, 2:00 p.m. Miércoles 2:00 p.m, proyección de cortometrajes, 3 cortometrajes que tienen que ver con el tema de la discriminación por orientación sexual. Es que me estoy aprendiendo este último que acabas de decir. ¿Cómo es? Homolesbobitransfobia. Homolevitransfobia. Ahí voy aprendiendo, ahí voy aprendiendo. ¿Espacio donde se reúnen? No tenemos espacio físico. Siempre nos juntamos donde nos agarre la tarde, donde nos agarre la noche. Es una de las debilidades que tenemos. Históricamente no nos han cedido muchos espacios. Por eso tengo que agradecer públicamente siempre al profesor Martín, que siempre que ha tenido toda la disposición de colaborarnos. Pero de ahí un espacio fijo donde reunirnos, las actividades siempre son Museo Barquisimeto, es lo que sí puedo aclarar. Bueno, nos despedimos. 1:37 fue Luis Pereira, Luigi y Jesús Elías Gutiérrez del movimiento LGBTI acá en el estado Lara. No sé si tienen algo más que agregar para finalizar, despedirse, como quieran. No, definitivamente es el llamado a las personas de nuestra comunidad sexo, género diverso a sumarse a todas estas actividades y por qué no a las personas heterosexuales. Yo creo que sería importante de que ellos se sumaran en calidad de oyentes, por lo menos, para que sepan que a nosotros no nos visualicen de la manera de cómo tenemos nuestra preferencia sexual. Yo siempre agarro una frase de un compañero que dice: nuestro género y nuestra sexualidad no definen nuestras capacidades. Y eso para muestra un botón, porque hemos alcanzado dentro de la revolución, en las luchas que hemos venido dando internamente, hemos logrado ocupar espacio y responsabilidades políticas también reconocidas. Así es. Bueno, nos despedimos y los despedimos, las despedimos desde acá, desde A Diario. Una pausa y seguimos con el desarrollo de este programa hasta las 2 de la tarde. Ya venimos con más de A Diario hoy viernes 19 de mayo. Desde la flor de Venezuela, en Barquisimeto, estado Lara, originamos la señal del turismo en Centro Occidente. Flor FM, sonamos por ti. Naguara Periódico, somos Ciudad Barquisimeto. Búscalo en el kiosco más cercano a tu comunidad, por tan solo 200 bolívares. Y como estamos felices de estar entre ustedes, en el mes de mayo regalaremos una nevera y dos mercados. Llena tu cupón, deposítalo en los kioscos identificados y listo, estarás participando. Información a nuestro estilo.